A toda la fan de Organización X les mando un beso muy grande, a toda la fan que nos han apoyado ya desde hace muchos años, a las más borrachitas que nunca, a las borrachitas también, a la Eli, la presidenta, a la Esther, a la Vero, que siempre nos han apoyado a través de muchos años. Les mando un beso muy grande también a toda la gente del norte, a la fan del norte, a la fan del sur, y que sigan apoyando a esta banda que canta con el corazón, con sus instrumentos y con su talento. Y cuando sube al escenario deja todo para todo el público. Los quiero mucho y sigan apoyándome. Gracias.